Hola, buen día, Pablo, Víctor, qué gusto hablar con ustedes. Bueno, para nosotros también, Anaí, ¿eh? Bien, muy contenta, como vos decís, esto de que iniciamos otro ciclo productivo con nuevos y nuevas becarias, entusiasmados por este programa, ¿no? Tan importante en este momento. Entiendo que la provincia ha comprado todo el lote para el año 2020, de esta producción del 2024, ¿es así? Sí, lo detenemos, no todo el lote, lo que hicimos con provincia fue un convenio con el cual le entregamos toda la primera producción que hicimos en junio y julio, que fueron 1.200 latas, y mensualmente le vamos a entregar 1.000 latas. Esto, la verdad, es un gran impulso para el proyecto, pero seguimos teniendo latas para poder seguir con el sistema de padrinos y madrinas y las donaciones a comedores y organismos que lo necesitan también. Esto Bueno. es importante decirlo porque, bueno, estamos recibiendo muchas llamadas y muchas llamadas con y emails con necesidades que no vamos a dejar de atender. Anaí, lo que sí termina de confirmarse es que empieza a haber como una continuidad en esa producción y una continuidad ya con, uno podría decir, el destino de esas latas en definitiva, ¿no? Sí, claro. Bueno, la idea de este nuevo inicio de la planta es que tengamos una producción continua, que tratemos de duplicar el volumen productivo de la primera etapa, que es en lo que estamos trabajando, y que, bueno, dadas las circunstancias y la situación de emergencia alimentaria, que podamos hacernos presentes semanalmente, diariamente, en comedores, en merenderos, no que sea una intervención circunstancial, sino que la podamos sostener en el tiempo. Esto me parece que es súper importante, sobre todo, bueno, con las noticias que nos llegan día a día, que son cada vez más desalentadoras, ¿no? ¿Qué área de la provincia de Buenos Aires es la que se va a encargar de mover esto y de obviamente poder acercarlo a los comedores? La OPS, OPCI creo que es, ¿no? Ellos van a venir a retirar las latas mensualmente y van a ser quienes se encarguen de distribuir en comedores, merenderos y personas en situaciones vulnerables. Nosotras, mientras tanto, desde la universidad, seguiremos haciendo este nexo entre quienes necesiten y quienes tengan voluntades de donar. ¿Tuvieron visita a autoridades? Vamos a recibir ahora en breve la visita de Carlos y esperemos de Axel, que van a venir a llevarse sus primeras 1.000 latas. Así que, bueno, vamos a estar invitándolos también en este momento. Y estamos planificando también un encuentro como más entre más territorial, ¿no? Digamos, entre quienes van a recibir las donaciones de la gente que hizo el gran esfuerzo de donar una, dos, tres, 15 latas. Anaí, como venimos contando en todo este nuevo proceso de la producción de la super sopa y también de esos otros productos que están haciendo allí en la universidad, también lo que se renueva es participación incluso de nuevos estudiantes en los procesos. Sí, nosotros vamos a tener un régimen de renovación cuatrimestral, donde a que inicie cada cuatrimestre se abre convocatoria para darle espacio a 10 estudiantes que tengan ganas de realizar un primer acercamiento con la industria. Esto es súper importante porque, como venimos contando, uno de los pilares de nuestra planta es el pilar académico, que sea un espacio también formativo y que esta formación tenga un conocimiento anclado en el territorio. Y por suerte, la verdad, tenemos una gran recepción de nuestros estudiantes. Hemos recibido en el periodo de 3 meses 50 postulaciones. Y esto, la verdad, no, nos llena de orgullo y de esperanza, ¿no? Porque si bien es un espacio académico y un lugar donde podemos generar conocimiento, es también el compromiso que tenemos desde nuestra universidad para generar una respuesta solidaria. Anaí, viste que nada, hay como una ley que estableció Mirta, la Chiqui Legrand, que es que el público se renueva. Entonces por ahí hay algún desprevenido, Público se renueva. desprevenida, ¿no? Que no sabe lo que es la super sopa. Entonces te quiero preguntar, ¿cuánto hace ya de la super sopa? Y en este caso, ¿de qué se trata? ¿Qué tiene? Como para que la gente que nunca supo nada sobre esto, más o menos entre en el tema. ¿Cuántos años hace ya? Bueno, La Supertorta, te cuento que es un, para mí es un proyecto maravilloso que inició en el 2002 en respuesta a la crisis alimentaria y económica y social que sufrimos en el 2001, así que tiene ya bastantes años. En este momento recibimos en Comodato los equipos que hoy forman parte de nuestra planta y comenzó este programa de alimentos sociales dentro de nuestra universidad pública del conurbano, fundada en tres pilares, el académico, el social y el productivo. Y de ahí en adelante comenzó una gran producción, un volumen de producción muy importante, donde nuestras latas de super sopa se hicieron presentes en distintas situaciones, no solamente de emergencia alimentaria, sino de catástrofes, como fue terremoto de Haití, inundaciones de Santa Fe, llegó a Mozambique. La verdad es un alimento que nosotros decimos superalimento porque tiene no solamente condiciones nutricionales equilibradas, ¿no? La sopa y sus productos están pensados de forma tal que en su formulación involucren no solamente hidratos de carbono, sino también que se hagan presentes vegetales y que sobre todo haya proteína, ¿no? Proteína de origen animal, que esto es re importante para un alimento social, porque si bien la gente, nuestros niños, nuestras niñas tienen hambre, también tienen necesidad de consumir proteína. Y el no poder hacerlo, la verdad que ensancha la brecha entre quienes tenemos la posibilidad de comer diariamente y quienes no. Así que bueno, por eso nutricionalmente lo pensamos de esta forma. Y además es un producto que se manipula de forma sencilla. Es una lata que viene en una presentación de 4 kilos. Esta lata, debido al proceso de esterilización que sufre, puede ser almacenada durante 2 años. Fuera de la heladera, esto es maravilloso porque, bueno, se pueden estoquear, se pueden almacenar, no necesitamos la inversión en energía. Y bueno, cuando abrimos la lata, la ponemos en el fuego, la calentamos, le agregamos 2 veces su volumen de agua y tenemos un alimento totalmente natural porque no tiene conservantes, donde se puede ver la presencia de vegetales, de arroz, de carne, y sin la necesidad de salir todos los días a comprar, de tener un montón de gente cocinando con la posibilidad de que haya contaminación o bueno, o que no podamos encontrar a un buen precio ese día la carne o los vegetales. Así [S2] Uh-huh. [S1] Que con una lata de 4 kilos llegamos a abastecer a 50 personas. Así que [S2] Bien. [S1] Bueno... Bueno, en lo que contás, digamos, también ahí hay un beneficio importante que tiene que ver en situaciones inflacionarias como la que está viviendo la Argentina, e inflacionarias también en materia de alimentos, un producto que es de producción de una universidad y que además tiene un costo bajo incluso para una provincia o un municipio. Sí, tiene un costo muy bajo porque, bueno, nuestra universidad siempre tuvo el ánimo de hacerse presente en situaciones de emergencia territorial, porque nos asumimos no como la universidad fuera del territorio, sino como una universidad que pertenece al territorio, ¿no? Estamos todos y todas atravesadas por la misma problemática. Y en este esfuerzo de hacerse presente, nuestras autoridades apostaron nuevamente a este proyecto y la universidad asumió costos que tienen bastante impacto en el producto final, como es el costo de nuestros sueldos, el costo de los servicios, que hoy estamos sin subsidios de gas, luz, agua, costos administrativos, así que el costo de nuestra lata de sopa solamente involucra lo que es la materia prima, la lata, vegetales, carnes y los reactivos para los análisis microbiológicos. Tenemos un costo súper bajo de la porción de sopa que no llega a 700 pesos. Un plato de sopa con carne, vegetales, arroz, hoy lo podemos llevar a los comedores a 680 pesos, que es menos de lo que sale un alfajor. ¿Tiene fecha la visita del gobernador? Justo estamos planificando esto. Yo también estoy ansiosa esperando a ver cuándo lo recibimos. Pero puede ser este mes, por ejemplo. Sí, seguramente es este mes. Seguramente es este mes porque ahí tenemos las latas preparaditas para que vayan a distintas partes de provincia donde se necesiten. Te agradecemos, como siempre, los minutos de charla, Anaí. Dejamos, como siempre, abierta la posibilidad de seguir hablando y de conocer, en este caso, bueno, esta producción tan, tan especial que ya es medio identidad también de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿eh? Esa identidad me parece no solo de la Universidad de Quilmes, sino de nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Ya es marca registrada de nuestro municipio. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes también. Muchísimas gracias.